Gritos y el llanto van multiplicándose más que arena. Bienvenidos a la era premiseria guerra. Para alcanzar paz, guerra que destruye paz. ¿Qué está pasando afuera? Niños armados como soldados corren sin control. Opresión de nación sobre otra más pequeña. Carros blindados desatan la histeria. Inocentes no comprenden, pero pierden, encienden la mecha. Que no detonará hasta aquel día. Tal vez hambre, plagas son producto de la herejía. O tal vez la mano maligna aplasta sus vidas. Soy cuestión de química, argumenta el sector de la ciencia. Anunciando teóricas respuestas de la existencia. Para mí la gran tontera, emergencia. Uno tercer cuerpo, carabineros de Chile. Opacado por el opaco impredecible. Pero tranquilo, no son todos, yo lo sé, puede ser. La realidad dura y monótona golpea mi cabeza, me aqueja. En medio de la diversidad, la burocracia estatal a mí me sanciona. Crea problemas, pero no los soluciona. Mandatarios suelen hablar de estabilidad social. En medio de la crisis internacional, computacional, tráfico de influencias. La clase postergada espera por una licencia para vivir en medio de la urbanidad. Todo tiene un precio imposible de ignorar. No hay respeto para mí ni entre ellos mismos. Oculto tras el puño del consumismo. Destinados a fomentar el materialismo. Cada corporación aboga por la globalización. Sin esperar del resto siquiera una opinión. La verdad, todos luchan por sus intereses. Y al final se revuelcan en el mismo. Caos invade el urbe. Diversidad enorme. El desorden se desenvuelve el hombre. Urbe. Difusa, plaga confusa sobre la tierra. Bienvenidos a la era. Esta enramera yo caos invade el orbe. Diversidad enorme, en desorden se desenvuelve el hombre. Urbe, difusa, plaga confusa sobre la tierra. Bienvenidos a la era. Esta enramera yo con estos guías es el pesimismo y conformismo. El sonido de la ciudad se hace parte de este caos. Solo sobrevivimos, ya no somos alguien. Nuestro espíritu ha pasado a un total segundo plano. Y la sed de posesión se apodera de nuestro ser. Apetito voraz por satisfacer el ego. Nos olvidamos del pensamiento, nuestro vital fundamento. Hablan de globalización, yo diría total sumisión. Se ha desbordado el río de la codicia y arrastra vidas a su paso. Sé muy bien de lo que hablo. Se creyeron el cuento, dueños de guetos, ganando respeto a través de puños. Aunque me digan que no, todavía en algunos colores prioridad, la clase, el futuro. Causal política, enfrentamiento duro. Hablando de victoria como un juego de fútbol. ¿Y dónde están? A los ganadores yo no los veo. Comentados o los muertos caminando sin entierro. Se mató en manos de un senador, la división cosechó. Justicia oprimida, verdad callada, perdón lejano, dolor nos apaga. ¿Quién la paga? Precursores de rumores, fin del mundo. La meta de decepcionarlos nos acaba. Vienen tiempos donde la gran ramera y su causa se afana en confundir las masas. Caos invade el orbe, diversidad enorme, desorden se desenvuelve el hombre. Urbe, difusa, plaga confusa sobre la tierra. Bienvenidos a la era, la gran ramera yo. Caos invade el orbe, diversidad enorme, desorden se desenvuelve el hombre. Urbe, difusa, plaga confusa sobre la tierra. Bienvenidos a la era de la gran ramera. El aventurado que tiene hambre y sed de justicia dentro del caos. Dice Poe. Thank you.